10:48, nos vamos ya, como decíamos, hasta tierras vizcaínas. Tenemos ya a Óscar. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues esta semana empezamos con un cierto malestar a cuenta que no es nuevo, porque ya hubo una denuncia en su momento de la mercantilización de la lucha LGTB y que, bueno, pues nos ha dejado como un nuevo episodio, ¿no?, esta semana. Sí, aparte de lo que ocurrió el 28 de junio, ¿no?, con todos los actos del Pride que se realizaron en Bilbao, bueno, ahora pues un nuevo episodio tenemos, como comentabas. A partir de mañana pues se espera la presencia de más de 150 activistas y personas expertas que se reunirán en el Euskalduna pues para debatir sobre los derechos de los colectivos LGTB+, dentro de la Asamblea de Asociaciones Organizadoras de los Eventos del 28 de junio, pues Día del Orgullo LGTB, en el ámbito europeo. Es una conferencia pues que las instituciones llevaban tiempo detrás para que se hiciese en Bilbao, en el afán del Ayuntamiento de Bilbao y Diputación, sobre todo, pues convertir en Bilbao en una ciudad, como se denomina, gay friendly, ¿no? Mm-hmm. Con hoteles destinados a este sector de población y a promover un ocio, pues como comentábamos antes, como se vio el pasado 28 de junio. Y bueno, y la discusión que este pasado 28 de junio, una discusión que generó estas iniciativas musicales principalmente, y que incluso pues alguna pues tuvieron que cancelar algún concierto por la acción o por la presión de grupos como la coordinadora Arro, que se opone a estos eventos, a lo que por lo que denominan mercantilización de las luchas LGTB+. Por algo, en la conferencia que va a empezar mañana, bueno, que es solamente mañana, Cámara de Euskalduna, pues participan responsables de cadenas hoteleras como Axel Hoteles, pues que hablarán del éxito de su modelo de negocio, o por ejemplo Óscar Muñoz, que pertenece a la Red Empresarial por la Inclusión Empresarial, que analizará pues la manera de afrontar la diversidad afectivo sexual en el trabajo, o incluso empresas cerveceras participarán en las ponencias, como la Salve, ¿no?, esta empresa bilbaína, que también dará una conferencia, pues no sabemos si para vender sus cervezas o para qué, ¿no? Como que hay interés de determinados sectores, empresariales sobre todo, sí, en incluir, bueno, pues en hacerse gay friendly también, ¿no? Ya, otro nicho de negocio, oye, es lo que tiene. Eso es. Sí, sí. Detrás de la organización de este evento, denominado EPOA, están activistas, por ejemplo, quienes hicieron la rueda de prensa, pues activistas venidos de Madrid, como Juan Carlos Alonso, que está muy relacionado con el Pride de Madrid y claramente cercano al PSOE, o Arat Castro, de Orchadas, que también fue el colectivo que organizó pues todos los eventos del Pride en Bilbao, que es una entidad hipersubvencionada por las instituciones para organizar pues esto, los eventos de ocio, que como los del 28J, y que es una persona pues que viene de la organización estudiantil Lurgorri, que es una, bueno, pues una organización muy unida o casi orgánica del PNV y EGI, y que esta persona, Arat Castro, llegó a ser presidente del Consejo de Estudiantes del UPV y que incluso llegó a ser portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas Españolas, denominada CREUP. Bueno, por tanto, podemos constatar que algunos partidos pues tienen un interés por colocar a determinadas personas y colectivos, como el PNV o el PSOE, pues en la organización de eventos LGTB+, con una manera de actuar que a plataformas como Arro y sindicatos y otros partidos políticos que les apoyan, pues considera una mercantilización de las luchas LGTB+. Y por ello este fin de semana pues han organizado una manifestación para este sábado 21 de septiembre, pues para oponerse o para denunciar todo este proceso, ¿no?, de mercantilización que está teniendo todas estas luchas. Y para eso, para este sábado 21 de septiembre a las 5:30 desde La Riaga, pues han organizado la manifestación con el lema Arro es da Europride, Urizen Eanes, y que ha recibido pues un apoyo inusitado de cientos de organizaciones, partidos como el Carrequín Podemos o H. Bildu, organizaciones sindicales, están casi todos los sindicatos, incluso está Comisiones Obreras también, infinidad de asambleas feministas, Sor Racismo, Gitorre Refusiatuac, de Asteches, colectivos del Estado, etcétera. Bueno, una manifestación que se espera numerosa por el número de colectivos que apoyan, ¿no?, a la plataforma Arro. Y además, desde esta plataforma Arro han organizado también unas jornadas en Saspicatu, el 20 y 21 de septiembre, viernes y sábado. El viernes 20 a las 6 será el taller presentación de la propia plataforma, y a las 7 y media por la charla que se esconde tras Bilbao Vizcaya Pride, que es el evento que se organizó el 28J pasado. Y al día siguiente, 21, sábado, y antes de la manifestación, por la mañana a las 10 y media, pues va a haber mesa redonda sobre los procesos de asimilación pinkwashing, greenwashing o purplewashing, es decir, los lavados de cara que hacen muchas veces las instituciones para, bueno, pues para ser gay friendly o green friendly, o bueno, pues este tipo de cuestiones. Y otra mesa sobre los efectos de los macro eventos en Bilbao, que es algo que desde la plataforma relacionan junto con otros grupos en estos macroeventos que se realizan en Bilbao y en otros lugares como el BBK Live, la MTV o la Eurocopa que vamos a tener este año. Bueno, pues es este tipo de macroeventos, uno de ellos pues es el Bilbao Vizcaya Pride o Bilbao Vizcaya Arro, ¿no? Y es bueno, que lo quieren incluir como uno más de toda esta dinámica de macroeventos en los que están nos tienen metidos las instituciones. Y después de la manifestación pues va a haber una fiesta de Saspicatu también a partir de las 10 de la noche. Bueno, pues esto tenemos esta semana. A ver, el sábado la afluencia a la manifestación, y bueno, y una semana movidita va a haber, sí, con este tema. La verdad que sí. Bueno, y también vuelve movidito el casi otoño, con después del parón vacacional, con la huelga del metal de Vizcaya. Sí, la semana pasada se volvieron a reunir la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, la patronal del metal, con los sindicatos, que exigen la firma del convenio en este sector, y tras la reunión constataron por lo insuficiente de la oferta planteada por la patronal en los momentos de crecimiento de las empresas del metal, y que los sindicatos constatan pues que la patronal pues no quiere que se reparta la riqueza y quiere mantener unas condiciones de trabajo precarias en este sector. Por ello convocan 5 nuevas jornadas de huelga para el 3 de septiembre y el 1, 2, 3, 4 de octubre, 4 días, 5 días seguidos, ¿no? Septiembre los 31, ¿no? Pues 5 días seguidos de huelga, va a ser importante, toda la semana, de lunes a viernes, a la que se han unido todos los sindicatos que están en la mesa de negociaciones con la patronal, en la comisión, en UGT y LAB, y que está apoyado también por sindicatos como CNT, CGT, USO y SK. Y para este sábado, para calentar un poco estas jornadas de huelga, pues este sábado, 21 de septiembre también, otra manifestación, organizan una manifestación que saldrá a las 12 del mediodía desde la Plaza Euskadi hasta el Puente de la Arena, la Plaza Euskadi, donde está la Torre Iberdrola. Y hoy a las 12 y media va a haber otra reunión de la mesa de negociación con la patronal, a ver si hay movimientos. Y para mañana jueves habrá una concentración en el puerto de Bilbao en defensa del derecho de huelga y contra la persecución sindical para denunciar la actitud de la empresa Aisea Wind, que es una empresa que se dedica a hacer ¿cómo se llama? Aerogeneradores eólicos, ¿no? Sí. Y que, bueno, que están a gente que está pidiendo, a gente de trabajadores de esta empresa que están pidiendo condiciones laborales, pues que les están incluso estando, y es una denuncia que están haciendo, y que bueno, y lo quiere incluir en toda esta campaña, bueno, de movilizaciones y de huelgas que están haciendo desde el metal. Bueno, pues seguiremos atentos a ver cómo va esta lucha del metal. Por cierto, fábricas del metal que nos han dejado desgraciadamente un nuevo muerto. Nos llegaba ahora la información de que un hombre de 50 años y vecino de Amurrio cayó desvanecido ayer cuando trabajaba en un lugar con un intenso calor en la planta de Tubacex del Audio, y finalmente ha fallecido. Hablamos de dos personas ya fallecidas en lo que va de año en esta planta alavesa. En este caso, este hombre trabajaba para una subcontrata de Tubacex. Es lo que sabemos a estas horas. Sí, según suelen comentar los sindicatos, que en los dos últimos años, que estamos en los niveles de accidentes laborales mortales como en los años 90, o sea que las medidas de prevención laboral al final se quedan en nada, y que cada, bueno, pues que está habiendo pues un repunte importante de accidentes laborales mortales como el que has comentado. Bueno, pues bueno, seguimos en este caso con Fumata Blanca en Baracaldo, ¿eh? Esto sí que también sí, es otro culebrón que como el de Pedro Sánchez, pero en casa. En casa, ¿no? Sí, esta semana pues hemos conocido que el PNV y PSOE pues han llegado a un acuerdo de gobierno en Baracaldo. Esto no debería de ser noticia, habida cuenta que estos dos partidos pues tienen un acuerdo global en la CAP y ahora parece que también en Nafarroa, y que copan pues casi todas las instituciones vascas, forales, municipales, y bueno, pues que lo copan todo. Pero el hecho es que en Baracaldo pues siempre han tenido muy mala relación estos dos partidos. Hay que tener en cuenta pues que siempre ha sido un feudo el PSOE, pero que en 2015 ganó el PNV, y a partir de aquí, bueno, pues que solo pudieron acordar entre estos dos partidos los presupuestos, bueno, que tampoco es poco, pero a partir de 2017 se rompió el acuerdo porque el PSOE decía que el PNV ponía en peligro el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y las condiciones sociolaborales del personal trabajador del ayuntamiento. Es decir, pues empezaron una estrategia de confrontación municipal, muchas veces en unión con el resto de partidos de la oposición, pero le ha salido mal esta oposición, y si en 2015 estaban a 28 votos entre ellos, el PNV ganó por 28 votos, ahora ya el PNV le saca miles de votos y de concejales, ¿no? De 8 concejales que tenía el PNV ha pasado a 11, y entonces por ello el PSOE pues ha cambiado de actitud y ahora pues se pliega al PNV, porque piensa que estando en el gobierno y no en la oposición, pues que le puede beneficiar electoralmente. Claro, y así puede salir continuamente en la prensa, pues como gestor, como, bueno, pues como hace Alfonso Gil en Bilbao, que está todo el día inaugurando aparcamientos para bicis, que es lo suyo, las bicis eléctricas, que está, bueno, emocionado todo el día. Claro, pues unos, en otras épocas unos inauguraban pantanos, pues ahora inaugura aparcamientos para bicis, ¿no? Y en este acuerdo, pues, que han llegado PNV y PSOE, pues, Alfredo Retortillo, recordando que ha sido el antiguo consejero de turismo, pues será concejal de urbanismo y tendrá otras tres áreas, seguridad y empleo. O sea que el acuerdo al final, que no el PNV no le ha dado concejalías o áreas municipales menores, sino que áreas como urbanismo, ¿no? Que es un área pues que siempre se considera importante, ¿no? Sí que ha sido generoso con el perdedor, ¿no? En este caso. El PNV suele ser bastante generoso. Si te pliegas a sus condiciones, suele ser bastante generoso, y eso el PSOE lo sabe. Sí, sí, sí. En fin, bueno, seguimos con el último asunto antes de la agenda, y es que sí. Gorabide ha reivindicado la sexualidad en las personas con diversidad funcional. Sí, pues Gorabide, que es la asociación vizcaína, pues que se dedica a estos temas de diversidad funcional psíquica, bueno, y todos los años, bueno, es una organización que lleva más de 50 años trabajando con estos temas, y todos los años realizan un acto a favor de la inclusión de personas con diversidad funcional psíquica, y lo suelen caracterizar con paraguas, llueva o no llueva, pues es una manera, pues bueno, pues de hacer público y de llegar a la gente pues con estos temas. Y este año pues han centrado el mensaje de integración y normalización en la sexualidad de este sector de población. He elaborado una guía con el experto Javier Bengoa, pues para reivindicar que también que tienen estas personas tienen su propia asistencia sexuada, su manera de entender su sexualidad, y que no pueden no ser sexuados. Y en esta guía pues se les ofrecen pautas pues para conocer y tomar conciencia de sus deseos, y también pues quieren desmontar mitos como la asexuación o hipersexualización, que muchas veces pues desde el sector de población pues se quiere caracterizar a esta gente, ¿no? Y todo dentro de un plan de sexualidad más amplio que tienen, y que bueno, pues que lo que quieren es que permitir a este sector de población pues tener mejores herramientas pues para vivir su vida sexual pues de manera más satisfactoria, que bueno, que es lo que pretende de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos con alguna notita de agenda que nos tenías por ahí preparada. Sí. Sí, un par de notas de agenda solo. Mañana 19 de septiembre en la librería Luis Michel, que está en la calle Elcano 25, va a ser la presentación del número, del nuevo número, el número 7 ya, de la revista, Pícara. Como decíamos, a las 7, el Cano 27, no el Cano 25, y el 21 de septiembre a las 6 de la tarde también, 21 de septiembre está cargado de actos, a las 6 hay una concentración en apoyo al barrio de Zarquía en Atenas, un barrio combativo, bueno, pues que está sufriendo ahora la represión del Estado, y esta concentración va a ser en el consulado griego en Bilbao, que está justo en la Torre Iberdrola, pues en la Plaza de Euskadi. Bueno, pues ahí están esas dos citas para quien quiera y pueda acercarse. Nosotros ya lo dejamos hasta la próxima semana, ¿no? Eso es. Muy bien. La semana que viene. Venga, Óscar, a cuidarse. Venga, Agur. Agur.